y conectadas a esta hora. Están ustedes escuchando Radio Winter. Hay un pequeño desfase en vivo con la transmisión online para la gente que aquí pone cara de sorpresa, pero usted a esta hora está escuchando una transmisión en vivo, una transmisión en vivo que estamos haciendo por la Radio Winter en el contexto de la Semana de las Ciencias. ¿Cómo se escucha según ahí la gente? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto. En pocos minutos más, son las 12:47, vamos a estar comenzando la transmisión especial de esta Semana de las Ciencias aquí en el Colegio Winterhill. Viene la profe Eli, que está poniéndose la mascarilla y el casco de Chernobyl para poder comenzar a difundir por el mundo las ondas radioactivas de esta transmisión en vivo. ¿Algún saludo para...? ¡Sí, wow, wow! ¡Sí, sí, sí! Bueno, ese no fue un estudiante, fue un profesor con alma de estudiante llamado Ignacio, nada más diré. Oye, así que atentos y atentas, porque estamos en vivo preparando los últimos detalles para que ustedes nos escuchen. Gente que está conectándose, ¿ah? ¿Eh? ¿Tenemos alguna música espacial para esta ocasión? Oye, estoy... ¿todavía no va a comenzar exactamente? Sí, ya estamos poniéndonos, calentando motores, pero igual podemos mandar algunos saludos. Hay gente que, si usted quiere mandar un saludo, tiene un teléfono. Tome nota, porque en estos momentos usted puede mandar su mensaje de voz o su mensaje de texto al mensaje de texto, su SMS al más 569-2096-6629. Le repito el teléfono por si no lo escuchó bien. Más 569-209-66629. Por si quiere mandar su mensaje de voz. Ya nos llegaron algunos mensajes, los vamos a estar compartiendo en unos minutos por clase abierta winterhill.blogspot.com. Tenemos 15 personas conectadas en la transmisión en este momento. Esto va sumando, así que prepárense. En minutos comenzamos con la transmisión de esta Semana de las Ciencias en el Winter. Sigue escuchando la música interespacial de este día, martes 24 de agosto. escuchando Radio Winter en clase abierta winterhill.blogspot.com. Aló, aló, sí, ahí sí parece. Está escuchando Radio Winter en esta Semana de las Ciencias. Ah, ah, ah, aló, sí, yo. Oiga, antes de comenzar las transmisiones, vamos a... O sea, ya estamos transmitiendo, pero antes de comenzar esta jornada, queremos compartirles con ustedes algunas cuñas que hace unos días grabaron algunos compañeritos y compañeritas de nuestro colegio Winter Hill. Le mandamos un saludo ahí al quinto básico, porque creo que fueron estudiantes de quinto básico con quienes estuve compartiendo la semana antepasada, si no me equivoco. Y en esta actividad que tuvimos con los niños y niñas del quinto básico, con algunos y algunas, ellos grabaron sus voces y nos compartieron las siguientes cuñas que quiero que ustedes escuchen para que también se sumen al proyecto de Radio Winter. Ponga atención a las voces de sus propios amiguitos y amiguitas. Soy Maisú y saludo, esta es la radio Las Dos Palomas, blanco y azul. Le mando un saludo a la de nombre Daro 461. ¡Hasta pronto! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Benjamín Salazar. Espero que estén muy bien y todo, que les vaya muy bien hoy, principalmente en la semana, y están escuchando Radio Winter. Hasta la próxima. Oye, ahí un gran saludo a la Maisú y el Benja de Quinto Básico que estuvieron compartiéndonos esas grabaciones que hicieron de sus voces en un pequeño taller de periodismo que tuvimos hace un par de semanas atrás. Oye, ya estamos a las 12:55 de este día, martes 24 de agosto de 2021. Tercera ola de... estamos en esta jornada de la Semana de la Ciencia y estamos acompañados y acompañadas por una compañera profesora de ciencias de este colegio que se va a presentar a continuación y ustedes van a escuchar su voz. Hola a todos, a todas, a todos quienes están ahí escuchando. Les envío saludos a los chiquillos, la chiquilla con la que tengo clases, los compañeros de pega. Quiero agradecer a Darío, que gestiona y facilita este espacio siempre para que uno pueda comunicarse. Quiero dar las gracias a todas las personas que se conectaron a nuestras actividades. Hemos ocupado mucho tiempo en nuestras vidas con los compañeros y las compañeras del departamento. Agradecer a la Karina, a la Solange, al José, al Valentino, ¿quién se me queda por ahí? Agradecer ahí a todos los compañeros y compañeras que participan, que son parte de nuestro departamento de ciencias y que permiten el desarrollo de nuestras actividades. Yo soy Elizabeth, Eli, ¿verdad? Me gusta que me digan. El día de hoy estoy aquí en la radio porque les traigo un tema súper interesante, creo que un tema súper importante respecto de lo que es la energía nuclear. Ya vimos en la primera actividad lo que era la energía nuclear, cómo se producía, qué es la fisión del átomo, cuáles son los riesgos socioambientales, cuáles son las controversias sociocientíficas respecto del desarrollo de este tipo de energía. Y hoy día, en este momento, me gustaría que pudiésemos conversar y compartir, hablar, que ustedes puedan plantear sus dudas. Como siempre, pueden comunicarse al más 569-209-66629. Vamos a hablar de María Slodowska. ¿quién es María Slodowska? ¿Qué aportes hizo al desarrollo científico? No es muy conocida por ese nombre, la verdad. Tiene un nombre más popular que es Marie Curie. Pero ese no es su nombre real. Es el nombre adoptado, ¿cierto?, de su marido Pierre Curie. Pero su nombre real es María Salomé Slodowska. ¿Quién fue esta científica que, por lo demás, ganó 2 premios Nobel, uno de física, uno de química, descubrió 2 elementos nuevos de nuestra tabla periódica? Vamos a estar compartiendo con ustedes todos los aportes que hizo María Slodowska al desarrollo científico. Así que les quiero agradecer, conéctense, pasen la voz, pasen el link, manden el numerito con el número de WhatsApp, pueden mandar sus mensajes, si tiene preguntas, si algo no le quedó claro, si quiere decir algo, envíenos su mensaje. Les vamos a estar esperando aquí. Muchas gracias, Darío. Oye, qué buena, qué emocionante jornada la que se viene hoy día. Radioactiva, nuclear. Es como el tiempo que estamos viviendo, un tiempo bien distópico, bastante extraño, en que la ciencia como que es lo que está en la palestra, ¿cierto? Pero antes de comenzar con esta presentación que nuestra compañera Eli nos tiene para hoy día, queremos escuchar algunas voces de ustedes y ustedes, o de ustedes y ustedes, bueno, así de inclusivo esto, de ustedes y ustedes mismas y mismos. Vamos a escuchar unas voces que nos mandaron al teléfono que nos dijo la Eli, al más 569-209-66629, repito por si no lo pudo anotar, más 569-209-66629, y escucharemos a continuación unos mensajes que nos mandó un compañero, compañerito del colegio, y una compañera de trabajo. Así que mucha atención, vamos con los saludos, un poquito de música, y ya volvemos con más sobre Marie Curie en esta jornada número 1 de la Semana de las Ciencias en el Colegio Winter Hill. But what's happened to the human being? What's happened to my lovely creature? They all became a cold machine. No more love, no more power. Machine without gasoline. Salud. Hola, Radio Winter Hill. Estoy acá en mi casa. Le quiero mandar unos saludos a todos los que están en el colegio. A mi papá también, porque él está en el colegio, seguro. Y eso. Saludos. Hola, estimado Darío. Felicitaciones por esta transmisión. Les habla la Chila Navarro, la profesora de teatro, y felicitarlo. En estos momentos estoy en mi casa escuchando porque me tuve que ir a vacunar, así que me quedé en casa. Pero estoy disfrutando de esta transmisión y la encuentro fantástica. Nuevas felicitaciones al Departamento de Ciencia y además a ti, Darío, por esta iniciativa que nos comunica y que nos hace ser mucho más, crear lazos más estrechos con toda la comunidad. Felicitaciones. Chau. Sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir puedo recordar. Pienso que es muy tarde para mí. Pienso que es momento de olvidarme ya de ti. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Sin saber nada de mí, ¿por que todo lo que siempre quise ser ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer. Tanto tiempo he malgastado aquí sin tener nada que hacer. Si tú me devuelves lo que di, ya no habrá que preocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Tantas que ya me olvidé. Te lo he dicho una y otra vez. Creo que es momento de olvidarme y no volver. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada y tú no estás. Hola, hola, amigos y amigas. Aló, aló. Sí, estamos nuevamente aquí transmitiendo en esta jornada número 1 de la Semana de las Ciencias en el colegio a través de Radio Winter. Oye, tenemos 24 radioescuchas. Pasamos de 18 a 24 en un ratito, así que sigan invitando a sus amigos y amigas que se conecten a la transmisión de Radio Winter en clase abierta winterhill.blogspot.com. Oye, y Eli, algo nos contaste de Marie Curie, que es una científica de la cual nos vas a contar algo de su vida. Cuéntanos, ¿quién fue Marie Curie? Muchas gracias, Darío. Sí, primero que todo, aquí dar las gracias, bacán, a quienes se están conectando ahora por la página de la radio, a quienes están enviándose un mensajito. Les repetimos el número, más 569-209-66629, para que envíen sus preguntas, para que envíen sus aportes, lo que quieran decir. El día de hoy vamos a hablar de María Sklodowska. ¿Quién es o quién fue María Sklodowska? ¿En qué año vivió? ¿Qué aportes hizo? ¿Por qué es tan conocida? Aunque ese es su nombre real, no es conocida con ese nombre. Es conocida como la Madame Curie, de la cual se hizo una película hace poco y que está inclusive ahí en Netflix, una de las plataformas virtuales que tiene, cierto, como películas, pueden verla. Aunque la película, a mi gusto, deja algo que desear porque presenta solo una parte de su vida. Creo que para hacer una obra biográfica representa bastante bien ese aspecto de su vida. Sin embargo, Marie Curie fue una mujer excepcional. Pero cáchense esto. Primero, científica que ganó 2 premios Nobel. Háganse esa. 2 premios Nobel. Un premio Nobel de física en el año 1903 y un premio Nobel de química en el año 1911. La María Slodowska, o la Madame Curie, nació un 7 de noviembre del año 1867 en Polonia. Ella fue matemática, física, química, pionera en el campo de la radioactividad. Fue nombrada directora de un instituto, el Instituto de Radio de París, en el año 1914, que se fundó en honor a ella. O sea, física, matemática, química, dos premios Nobel, se fundó un instituto en su honor. En el año 1934, producto de una anemia plástica, una enfermedad que en ese momento, no se sabía por qué se había producido, fallece. Fallece producto de esta anemia plástica y se sospecha, o en ese momento se sospechaba, actualmente ya se sabe, que fue provocada por la alta exposición a la radiación. Madame Curie, que trabajaba, ¿cierto?, pionera de la radioactividad, no tenía conocimiento respecto de las consecuencias que podía tener la exposición a los elementos radioactivos. En la actualidad, los objetos que manipuló María Slodowska, sus cuadernos, sus botellitas, las pipetas, toda la indumentaria del laboratorio, todos sus cuadernos, sus lápices, su ropa, todo eso se encuentra forrado por unas placas de plomo. E incluso el lugar físico donde ella se encuentra enterrada se encuentra también forrado en plomo. ¿Pero por qué se encuentra forrado en plomo? Porque se determinó después que la radioactividad era un elemento muy contaminante para el ser humano, muy dañino, porque genera mucha energía. Y al generar mucha energía, puede inclusive desintegrar células. Esta es la consecuencia de haber descubierto, ser pionera en el campo de la radioactividad. Madame Curie, una grande, física, matemática, dos premios Nobel, pero no solo eso. Además, fue la primera profesora de una universidad. O sea, donde en un mundo, en un contexto donde las mujeres solo podían ser amas de casa, esposas, hijas, ella se rebela contra el mundo y decide estudiar. Decide abrirse en el campo de la ciencia, batallar contra toda una cultura hegemónica que le decía, no, tú eres mujer, tú no puedes. Y ella dice, ja, creías que no iba a poder, dos premios Nobel, profesora de una universidad, se fundó un instituto en su nombre. Sin duda, un gran ejemplo a seguir. Esto es la primera parte de nuestro conversatorio. Les quiero recordar que tenemos un numerito al que pueden enviar sus mensajes, más 569-209-666, como el número de la bestia, 66629. Envíenos sus mensajes, sus dudas, sus aportes, lo que conozcan de María Slodowska, lo que quisieran conocer de María Slodowska. Ya vamos a estar hablando de cuáles han sido sus aportes, de cuáles han sido sus consecuencias, las consecuencias, digo, del estudio de la radioactividad. Vamos a ir ahora, vamos a hacer un corte y nos vamos a ir con un tema que nos pidieron. También pueden pedir musiquita ahí a través del número de WhatsApp y conectarse a la radio. RadioWinterHill.blogspot.com, ¿algo así era? Así era, Radio Winterhill. Ah, clase abierta, WinterHill.blogspot.com. Los estamos esperando con sus preguntas. Gracias. Siendo envidioso, se pensaron que iba a terminar adicto. Adentro de convictos, oye, qué buena esta que nos está contando la Eli sobre Marie Curie. Yo igual vi esa película, bien interesante ahí, que tenemos harto material para poder estudiar y aprender afuera del colegio también, ¿cierto? En otros lugares, en internet, viendo películas, etcétera. Oye, nos vamos a continuar, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y nos mandan saludos. Nos llegó un saludo de José de octavo. El José nos dice que le gustaría escuchar Butter de BTS o BTS. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿No? BTS, BTS. Y también nos pidieron, miren, nos pidieron, aquí nuevamente nos pidió una compañera de séptimo que también nos mandó un mensaje de voz. Nos pidió pistolas con chip de Marcianeque, que está pegándola toda Marcianeque. Así que nos vamos a ir ahora con el mensaje de voz de nuestra compañera de séptimo. Y con la canción que nos pidió, pistolas con chip de Marcianeque. Después nos vamos con la canción de BTS de nuestro amigo José de Octavo. Y de ahí nos vamos a nuestro amigo de séptimo. Sí, alguien nos mandó de séptimo, nos puso, no soy mujer. Corrígelo. Perfecto. Nuestro amigue ahí para que funcione universalmente. Nos vamos con la música y a la vuelta seguimos sabiendo más sobre Marie Curie. ¿Sí? Perfecto. Sigue Marie Curie en clase abierta winterhill.blogspot.com. Nos escuchamos. Termino siendo dorado negro. Tener fama no significa ser respetado. Si dejo un pegado acá a las 5 pollos secuestrados. Dicen que juega los 13 o no Jesús y con un beso. Y los sapos le tiran a tu mujer cuando estás preso. Si no ando con la Glock, ando con la de mi tan hueso. Hola, les mando un saludo a todos los del séptimo A. Y si es que podían poner la canción Pistolas con Chip de Marcianeque. Marciane, ¿qué? Que esa gente corte, nosotros somos el corte. Hoy día buscándome, el calle estaba ignorándome. Respeto por flight que en la calle andan escuchándome. Otros envidiándome porque están apoyándome. Pero yo digo en la mía paqueándome. Con mi compi, pistola con chi. Ropa Gucci, Versace, Givenchy. Puro positivo buscándole cabro chi. Háblame de dinero, me tiro en Benji. Con mi compi, pistola con chi. Ropa Gucci, Versace, Givenchy. Puro positivo buscándole cabro chi. Háblame de dinero, me tiro en Benji. Pito bolso de tu si la pala y vamos pa la jara. Ready pa entusiasmarnos hasta mañana. Haciendo puras conexiones bacana. Mientras se pela la dama. Puro culito de pana. El otro día me busco la lana. Se pega el otro si se toma la chana. Flotando brígido en la cama. Bueno pa la droga pero la mente sana. Fumando, grabando, chingando en menos de la semana. Vacilar y after en la cabina. Pa' grabar alguna wea fina. Si me va bien lo mío, también más pa' la cima. Tengo hasta compa inválido que la calle camina. La tola con la polera combina. Subitoso cabra que a Nashi, nah. No está yendo bien, pero vamos por más. Nunca estresado, siempre relax. Con mi pistola con chi. Ropa Gucci, Versace, Givenchy. Puro positivo buscándole cabro chi. Háblame de dinero, me tiro en Benji. Con mi compi, pistola con chi, ropa Gucci, Versace, Givenchy. Puro positivo buscándole cabro chi. Háblame de dinero, me tiro en Benji. Nike, fila, inactive. Estos giles rapeando la movie que no se vive. Me quieren los flights, zorrones, parcero y pibe. Porque soy el que hace dinero cuando escribe. Wow, ya me depositaron. Verle Dios hablando de mí y ni me tocaron. Real con lo mío, yo no me comparo. Gastamos a todos los baratos porque igual puede salir no caro. Wow, me gusta que me vea la cara, yo no me mascaro. Bendición hasta pa' los que se viraron. Le di la mano, güey, abusaron. Y eso que hasta con mi familia almorzaron. Y los pitos conmigo se fumaron. En breve me hago mío sin tener que ganar loto. Empezamos con nada pa' tener loto. El favorito de par de todo, humilde Ana. Él le niego el saludo ni la foto. Pistola con chi. Ropa Gucci, Versace, Givenchy. Puro positivo buscándole a cabro chi. Háblame de dinero, me tiro en Benji. Con mi compi, pistola con chi. Ropa Gucci, Versace, Givenchy. Puro positivo buscándole a cabro chi. Háblame de dinero, me tiro en Benji. Brr, brr. Marcianeque. Ahora guayo, perreame con este ritmo que me lo hizo Héctor y no el Father. Héctor Music, baby. Nico Clear. Ya, Marcianeque. Oye, estamos de vuelta aquí en Radio Winter a través de clase abierta winterhill.blogspot.com. ¿Se escucha bien? Bueno, hay un poco de desfase. Todavía no llega la voz a la transmisión online. Bueno, oye, ¿vamos a continuar ahora? Sí, perfecto. Vamos a continuar con esta transmisión. Ya nos queda poco tiempo porque estamos medio pasaditos de la hora. Pero vamos a seguir comentando sobre la vida de Marie Curie, no de Marcianeque, sino de Marie Curie. Y con esto vamos a ir cerrando ya. Después nos vamos a ir con el tema que nos pidieron de BTS, que nos pidieron desde octavo básico. Y eso, así que escuchemos un poquito más. Cuéntanos, Eli, ¿qué más podemos saber sobre Marie Curie? Adelante. Muchas gracias, Darío. Gracias ahí a todos los que están mandando mensajitos también, hagan sus preguntas, ¿ya? ¿Qué habíamos dicho? María Slodowska, ¿cierto? Una mujer que se rebeló ante una sociedad que la oprimía, que no le permitía estudiar, ella se rebeló contra esa sociedad. Decidió estudiar química, física, matemática, obtuvo 2 premios Nobel, fue la primera mujer en hacer clases en la Universidad de París y estaba casada con su esposo Pierre Curie, del cual ella adopta su apellido. Recordemos que se llamaba María Slodowska. Esta familia, súper característica, porque la familia que tiene más premios Nobel, ¿ya? Marie Curie, Pierre Curie y también su hija Juliette Curie, que también obtuvo un premio Nobel de química. ¿Pero qué hizo Marie Curie? María Slodowska demostró un efecto, un fenómeno al que le llamaron la radioactividad. La radioactividad como un fenómeno producido por la fisión de los átomos de ciertos elementos, el uranio, esos átomos al ser divididos se dieron cuenta que entregaban, liberaban muchísima energía, mucha más energía de la que se esperaba que liberaran. La investigación que hizo María Slodowska fue tan importante que inclusive Pierre Curie, su compañero de vida, decide abandonar sus propias investigaciones para sumarse a las investigaciones que estaba haciendo su esposa, su compañera Marie. Entonces, la radioactividad que generaban estos elementos era mucho, mucho, mucho mayor de lo que se esperaba. El uranio y el torio fueron 2 elementos que fueron altamente estudiados. En el año 1898 dieron a conocer públicamente que habían descubierto un nuevo elemento. En verdad, descubrieron 2 elementos, el radio y el polonio. Pero adivinen, ¿qué sucedió cuando Marie Curie dice hemos descubierto 2 elementos nuevos? Se crea una controversia sociocientífica. ¿Cómo es posible que una mujer descubra 2 elementos que nosotros, los hombres que trabajamos en ciencias, no hayamos descubierto? ¡Ja! Los descubrió. Creó, ¿cierto? Descubrió estos nuevos 2 elementos producto de la fisión nuclear del uranio. El uranio, ¿cierto? 235, un elemento súper particular de la naturaleza que liberaba mucha más energía de la que se esperaba. Esos 2 elementos, el radio y el polonio en particular, fue nombrado así, ya que Marie Curie había nacido en Polonia. ¿Ya? Les recuerdo que existe una película en Netflix. Facebook iba a decir, qué antiguo. En Netflix. Netflix tiene una película biográfica de Marie Curie que representa una pequeña parte, una pequeña porción de su vida. Recomendación para que la puedan ver. Entonces, ¿qué podríamos decir de Marie Curie? Marie Curie es o fue, ¿cierto?, una mujer admirable, una mujer digna de imitar, una gran mujer que se rebela ante un sistema que no le permitía estudiar, que no le permitía ser científica, y ella en una actitud totalmente, cierto, inapropiada para la época, decide estudiar. Y no solo estudiar, decide contribuir a la ciencia de tal manera que crea 2 nuevos elementos, 2 nuevos elementos, el radio y el polonio, ¿cierto? Y las implicancias de este radio y el polonio se usan hasta el día de hoy. Quizás algunos no sabemos o sabemos particularmente en qué se usa el radio y el polonio. Pero por si ustedes no saben, las máscaras de soldar, ¿ya? Las pantallas de nuestros teléfonos, de nuestros computadores, los colores que se originan, vienen de esos elementos. Se utiliza también para el estudio y del impacto ambiental de los suelos. Se usa en el tratamiento del cáncer. La radioterapia es uno de los elementos o es una de las aplicaciones más conocidas de lo que es la energía radioactiva. Para que ustedes ahí vayan sabiendo que en verdad forma parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, en resumen, ¿qué podríamos decir? María Slodowska, una grande, una mujer admirable. Les invito a que puedan googlear, a que la puedan indagar para que ustedes sepan quién es, quién fue, cuáles fueron sus aportes y por qué es tan digna de admirar, ¿ya? Con esto vamos a ir cerrando nuestro capítulo del día de hoy en nuestra primera jornada de la Semana de las Ciencias en la radio Winter Hill. La página es claseabiertawinterhill.blogspot.com. Así que usted ya sabe, ahí hay música sonando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y usted misma puede compartirnos su música favorita a nuestro teléfono WhatsApp +569 209 666 29. Le dejamos invitada entonces para que se sume a este proyecto de Radio Winter Hill. Nos vamos a ir con un tema y con esto ya nos despedimos. Así que Eli, muchas gracias por esta presentación de hoy. Marie Curie, ahí está la información para que usted investigue más en profundidad. Tenemos mañana actividades de Semana de las Ciencias para cerrar esta jornada. Así que si nos puedes contar un poco a grandes rasgos en qué vamos a tener mañana, Eli, o te pillo de sorpresa. ¿Sí? Ya. Adelante, cuéntanos qué hay mañana y con esto nos despedimos con el tema que nos pidieron de octavo básico para cerrar esta sesión. Ya. Mañana, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos actividades diferenciadas. ¿Qué significa eso? Que en los cursos de quinto a octavo tenemos ciertas actividades o se desarrollan de una manera, ¿cierto? Y de primero a cuarto básico, los compañeros, compañeras, compañeres van a estar con los profesores que les corresponda desarrollando las actividades. ¿Qué actividad tenemos? Vamos a partir con la creación de cuentos y cómics. Vamos a dar indicaciones para que ustedes puedan crear sus propios cuentos. Pensado en un futuro distópico donde la humanidad no es como la conocemos, ¿cierto? Pueden crear un cuento, crear un personaje, piensen en un contexto ya de explosión, radioactividad, todo enmarcado en lo que es la energía nuclear. Luego de la creación de cuentos y cómics, vamos a tener recreo, obvio, como siempre. Y después de eso, vamos a volver con una actividad que es la de cosplays. A mí me encanta la idea del cosplays, como caracterizarse. ¿En función de qué? En función de unos cuentos que nosotros les vamos a facilitar tanto a los profesores, profesoras, ¿cierto? A los compañeros de trabajo, como a los estudiantes, las estudiantes. Entonces, tenemos creación de cuentos y cómics, cosplays y el cierre de nuestra jornada de la Semana de las Ciencias. Oye, qué bacán, qué entretenido. Vamos a tener un montón de actividades entonces. Esto ya es como retomar esa vida wintergiliana que tanto anhelábamos. Esas actividades educativas que van más allá de la sala de clases, con mascarilla, con distancia, todo lo que usted quiera. Pero estamos de vuelta. Así que nos vamos a ir con el tema con que nuestro compañerito o compañerita de octavo nos había pedido. Se llama Butter de BTS. Y nos encontramos mañana entonces en el colegio. Problemas técnicos ahí sí, en esta Semana de las Ciencias. Nos encontramos. Se nos había desenchufado aquí el aparato, oiga. Ya, nos escuchamos, nos vemos, nos leemos. Que estén muy bien. ¿Algún saludo, Eli, para despedirse? Ya, sí, quiero mandar un saludo súper especial a mi mamá que me está escuchando. No, mentira, mi mamá no está conectada escuchándome. Quiero mandarle un saludo especial a todos los que están aquí oyendo, a todas las personas que se atreven a mandarnos un mensajito. Oli, soy Emilia Ollino, de cuarto básico B, y me gustaría escuchar Somebody to Love de Queen. Porfis, XD. ¿El XD se lee o no se lee? No sé. Y saludos a mis amigos, Hugo. Hugo, dejaría corazón otaku con los deditos, pero no se ve porque estamos en la radio. Ahora se lo imaginan. Chiquillada, agradecimientos a todos, a todas, a todos quienes están conectados, quienes mandan sus mensajes, quienes mandan sus saludos, quienes piden canciones. Les recuerdo el número, +569